Bueno, el proyecto en sí se trata de el tema hoy en día en nuestro barrio, como en muchos, es el tema de los menores vulnerables, como quien le llaman en alguna parte de la sociedad problemáticos, los impunes. La idea es enfocarnos en el problema, lejos de criticar, reunir ideas buenas, acercarnos a ellos y dialogar con ellos. Ellos lo que piden es trabajo, ellos hoy tomaron la iniciativa por cuenta propia de dar un paso en señal de apoyo al proyecto, de que este proyecto pueda salir. El proyecto se llama Mi Barrio, Mi Casa. Tal es así que es un símbolo, digamos, porque la casa de uno se respeta, se cuida. Y lo que queremos lograr es eso con estos chicos, que ellos puedan sentir la pertenencia al barrio, que ellos puedan respetar a sus vecinos, que sus vecinos también a la vez los comprendan y puedan, o sea, lejos de criticar, apoyar esto, que está bueno. Ellos hoy están limpiando gratis, la tarea es limpieza de vereda, que ellos se sientan parte, todos se levantaron temprano, los 15 aproximados que están en la lista, absolutamente todos están acá cumpliendo. Después de esto lo vamos a agasajar con un desayuno. Somos algunos colaboradores, grupo autoconvocado, colaboradores de la Junta Vecinal, que estamos presentes. Y bueno, apostando a esto, ¿no? Al cambio, digamos, a que esto se pueda aprobar, que el municipio, que el gobierno tome conciencia de que este es un problema que tenemos que encarar entre todos y que no podemos levantar un muro alrededor nuestro sin sentir compasión ni comprensión, digamos. Estos pibes están respondiendo, así que hay que apostar a eso, a que ellos están dispuestos a un cambio, ¿no? Esto, darle la oportunidad de poder ser algo, ¿no? O sea, darle que hable la gente, nomás de que ellos lo pueden salir adelante ellos. Aparte son chicos muy... se pueden dialogar con ellos, todos son buenas personitas, digamos, no son como dice la gente. La gente que habla es que no lo conoce, digamos. Así que estamos acá con Gabriela apoyando el proyecto para ver qué pasa. ¿Y han presentado ustedes la iniciativa, tanto al municipio como a la provincia, para recibir apoyo? Porque no tienen herramienta, digamos, necesitan un montón de cosas para poder desarrollar el proyecto. Y la idea es que los chicos reciban un pago, digamos, por esto, ¿no? Totalmente. Eso se está encargando justamente el presidente de la Junta Vecinal de acá del barrio. Se está encargando, tomó la posta de todo esto, digamos, y como vecino autoconvocado nosotros creamos el proyecto, se lo entregamos en mano, apoyamos, como vecino autoconvocado apoyamos a la Junta Vecinal, ya que es la que llega, ¿no? Este proyecto supuestamente se ha presentado al secretario de Gobierno, Pedro Sánchez. Hoy se reúne en una mesa con el intendente, creo yo, o mañana, y se expondrá esto. Y bueno, a la vez queremos que esto también sea noticia, ¿no? No solamente noticias malas, sino estas noticias que traen esperanza, que traen avizorar un futuro, ¿no? De esperanza para ellos, que el proyecto también está bueno, pacta normas de convivencia, está muy en claro que el respeto a los vecinos es fundamental para que no caigan en la beca, para que se siga siendo beneficiario. O sea que se toma un compromiso muy grande los menores con respecto al proyecto, digamos. Ellos saben que a partir de que ellos empiezan tienen que respetar ciertas reglas, incentiva a que retomen el estudio, los que estudian van a tener beneficios y los que no, bueno, apostaremos a que hagan talleres, a que hagan limpieza barrial, a que ayuden a un vecino como lo están haciendo acá a la vuelta. Hay otro grupo de pibes que le están limpiando la vereda al vecino, le están plantando un arbolito. También agradecemos a Guillermo Campano que nos ha donado tres arbolitos y así otra gente que bueno, el vecino de acá enfrente que está dispuesta a prestarnos la carretilla, otros que han traído, algunos vecinos que están respondiendo bien, así que le agradecemos muchísimo que apoyen todo esto. Es para el bien de todos, no solamente ellos, sino el que podamos vivir en paz nos beneficia a todos, ¿no? Así que bueno muchas gracias. También está colaborando, así que no sé si... A ver, la vecina, ¿qué nos puede decir respecto de los chicos del barrio? Yo estoy apoyando a la Junta Vecinal como colaboradora y bueno, Gustavo Riquelme nos pidió una mano para tratar de sacar a los chicos un poco de la calle, que aprendan a colaborar, a hacer un trabajo social en el barrio donde ellos mismos viven y que de una forma u otra los tengamos ocupados para que ellos vean que lo que están haciendo sirve que beneficien tanto al barrio de ellos como a los vecinos, a sus propias casas. Y que ya no se diga, ah, mirá, allá van aquellos malandras, sino que, mirá, los pibes también sirven y pueden hacer algo por el barrio. Está bueno, muy bueno. Y ojalá que esto prospere y que siga, que algunos vecinos más se sumen y que no nos vean como bichos raros, que se, claro, que los vean como algo bueno, positivo. Así que, bueno, yo apoyando a la Junta y a los vecinos. Otro agradecimiento para el cura Luis García, el padre García, que nos ha habilitado la capilla para hacerle un desayuno a los pibes después de esto, así que es muy importante remarcar eso porque es una persona muy humana, muy muy comprensiva, así que le queremos dar las muchas gracias al padre García también por apoyar esto.